Soy Mariano Fishman y acá empieza Zona, la columna de literatura. Y hace semanas estamos esperando esta columna. Y sí, porque él nos genera intriga, mucha intriga. Y acá nos tiene atrapados en sus letras. Nos enseña muchísimo, papá Mariano. Papá Mariano, que hoy nos va a sacar. No, que hoy no. Papá, el fin de semana nos va a llevar a la desnudo. Plaza. Está desnudo. Se está desnudando. Sí, y lo vamos a dejar ahí. Lo vamos a dejar ahí. No, pero hay que explicar. Esto, no lo dejes acá. Es paquilombo esto. No, dicho así es bizarro. Es dicho así, pero podemos explicar. No expliquemos nada. Un poeta argentino, Leonidas Lamborghini, decía, el que explica es culpable. No. Yo soy culpable por ver cómo soy culpable. Pero hablaba de la literatura, ¿no? Como esa cosa explicativa en la literatura que es como lo peor que hay. ¿Qué quisiste? Pero vos tenés una columna explicativa. La solemnidad, la explicación, todo eso. Y tu columna no es explicativa. Esperemos. Ni culpemos. ¿Con qué venimos? Tenía una deuda hasta ahora, porque siempre hablamos de escritores, de hombres y. Quería hablar de una escritora que para mí es muy buena, es de las escritoras, de los escritores, escritoras que más me gustan de acá de Argentina, y que es Sara Gallardo. Y hace unos meses había leído los grandes libros de Sara Gallardo, que son Los Galgos, Los Galgos, una novela, y otra novela, Isejuaz, que es, son lo máximo. Isejuaz es muy, muy flashera. Y hace unos meses descubrí esta novela corta, que fue la segunda novela que ella escribió, que por ahí no está a la altura de las otras, pero que está buenísima y que tiene cosas súper interesantes. Y además, para esta columna, que siempre hablamos de la relación de la literatura con la ciudad, Sara Gallardo es al contrario, ella siempre está por el campo, por el monte, se va por ahí. No es muy urbana, pero esta novela sí tiene que ver con la ciudad y bueno, me pareció lindo para hablar de ella. Y para acordarse, una escritora que hace unos años empezaron a reeditar las cosas de ella, murió en 1988, pero que estaba, es mucho menos conocida y tiene mucho menos repercusión de en relación a la obra que tiene, ¿no? Que está muy buena. Para mí es un hallazgo, yo no leí nada de ella. Sí, es muy bueno. Pero, por ejemplo, no hay un audio de ella en YouTube, hay un solo reportaje en internet, lo que te muestra un poco que pasó desapercibida en su momento, o por lo menos para lo que tendría que haber sido. Claro. Es curioso, porque había otras mujeres en los años 60, 70, cuando ella escribió, Silvina Bullrich, Beatriz Guido, Martha Lynch, que eran como fabricantes de bestseller y que venían de la clase alta argentina, como Sara Gallardo también, que era. Acá al lado está la avenida Ángel Gallardo, que era el abuelo de ella. La Socampo también. Pero esto era como una línea de mujeres novelistas. Las Socampo son un poco anteriores. Y eran bastante malas para mi gusto, y Sara Gallardo marca una diferencia ahí. No digo en referencia a estas mujeres que escribían, sí, y que eran reconocidas, sí, de la elite, digamos. Sí, que venían de ahí también, sí, totalmente. ¿Y por qué vos consideras a Sara Gallardo? Es una escritura muy especial, muy, muy, muy intensa, muy poco demagógica, o sea, las otras escritoras que te nombré eran como que escribían, viste, para un círculo o escribían para el gran público, pero cosas, no era una gran literatura. Claro. Y Sara Gallardo realmente. Ella era periodista, cronista también. Era periodista, ¿no? sí, ahora salió un libro hace poco con las crónicas de ella. Mirá. Sí. En la revista Confirmado, creo que escribía. Y Sara Gallardo, cuando vos vas a buscar, era descendiente de Bartolomé Mitre, o sea, gente que tenía mucha plata, gente bien. Pero el tema es que es como sale de... Incluso cuando varias de sus novelas tratan de personajes que vienen de esa clase alta de oligarquía bonaerense, termina... En realidad lo que termina haciendo es, por esa magia que se dan los grandes escritores, es desnudar cómo funcionan esas relaciones dentro de esa clase, digamos. Y es muy... tiene imágenes muy fuertes, ¿no? De ese mundo, del mundo de esos personajes, que era un poco al que ella pertenecía. Pero bueno, termina estando en otro lugar. En relación al tema del género, cuando vos ves los reportajes de ella, había una frase que parece que la marcó, que es que el padre decía que un libro estaba muy bueno que no parecía escrito por una mujer, ¿no? Su propio padre. Sí. Cuando ella era chica, digamos, antes que ella se dedicara a escribir, que era historiador el padre. Y hay algo que es como que ella se pone en otro lugar del que se suelen poner las mujeres en la escritura, ¿no? Es una escritura con mucho rigor, con muy pocas apelaciones a los sentimientos, con ninguna concesión al sentimentalismo, y así todo es súper emocionante. Pantalones Azules, que es esta novela, es una novela que transcurre durante un verano y el personaje es un varón, justamente. Salvo en la primera novela, después en todas las otras, los personajes y los... Son femeninos. Sí, el personaje principal y un poco al que sigue el narrador es un hombre. Ah. Siempre, en todas las novelas de ella. Y es un... Bueno, no es que ella emita opinión sobre absolutamente nada. Deja que la historia transcurra... pero bueno, no quedan muy bien parados los hombres a través de lo que cuenta. Es no una es necesario novela... emitir la opinión, ¿no? Como que se deja, las se cosas deja entrever, pasan. Claro. Las cosas pasan, como tampoco queda bien parada la clase a la que ella pertenece. Las cosas pasan en un verano, Pantalones Azules es como el relato de un verano de un joven estudiante, un chico de 20 años que está ahí encerrado estudiando. Empieza así. En la estación, el olor del verano y la gente formaban un río bajo las cúpulas oscuras. Empieza con una escena del personaje volviendo del Tigre, donde sus tías tienen un caserón, una isla y qué sé yo. Y la ciudad siempre está con esa cosa del calor, es como asfixiante toda la novela, ¿no? Y que también tiene que ver con la calentura que tiene este personaje, que tiene un noviazgo con otra chica bien, como él, cuyos padres tienen una estancia como los padres de él, donde se disfrazan de gauchos y tienen facón y salen de casa, y su padre insiste en plantar árboles nativos nada más porque lo otro es como europeizante, ¿viste? Y bueno, tiene esta situación en la cual es una escritura que pasa mucho por lo que ve el personaje, digamos. El narrador no interviene mucho. Te va diciendo lo que ve el personaje o lo que se ve o lo que se oye de la ciudad, el tránsito. Y siempre lo que se ve en relación a Alejandro Hernández, que es este estudiante de arquitectura con veleidades de poeta, que fue educado en una escuela nacionalista, ultracatólico, que sale a tirarle bombas de pintura a los judíos en la sinagoga de Libertad cuando se están saliendo del casamiento, esa época de la ciudad también, ¿no? Siempre con la novia están como que se rozan las manos y están en el balcón y por un momento se rozan, pero enseguida viene alguien y se tienen que separar. Y el tema de que los vean, ¿no? Y del cuerpo está muy presente en toda la novela. Y con esta ideología que tiene este chico, en la cual todo es la patria y la religión y la culpa de mirar a una mujer, tiene una historia con una chica que después termina resultando que es judía, entonces es como que entra en una zona, viste, de rapa completamente. Contradicción total. Sí, total. Y peca peca con la judía, para colmo, es como ese verano, viste, es como que pasa por una zona terrible, por unas pruebas para su existencia terrible. Estalló la ola de calor. Sí, la ola de calor estalló, viste. Y todo eso está contado sin demagogia, sin concesiones, de una manera impresionante, en pantalones azules. Que son los pantalones de la chica esta, de la de judía, ella. ¿No? Ah, de ella, sí, siempre pensé, sí, de él, es no, muy sugerente no, el título. No. Por sí. Todo lo que vos unos contás, pantalones además. Azules... me los imagino bastante rústicos, ¿no? Sí, que aparte la chica trabaja, cosa que ni él ni su novia teje con las hermanas en ronda. Ah, me imagino, claro. Hay una imagen hermosa con donde ellos están. Estaba tejiendo en rueda con sus hermanas y el aire de un ventilador hacía revolotear por turno las mechas sueltas de sus peinados. Tejiendo ahí para la parroquia, para los ¿no? Y este tema de las imágenes que son las que van llevando la narración me pareció que también tenía mucho que ver con el tema de cuidar la imagen que tiene esa gente, ¿no? De que no los vean, de que las cosas no se vean, de que las cosas pasen pero que nadie las vea, que no se demuestren, que hipocresía, no se sepan qué pasa. Sí, ponele. Sí, bastante, bueno. El qué dirán. Sí, por eso. Como tienen estos personajes una cosa de fingir constantemente, ¿no? O sea, este personaje, este chico, que es el personaje principal de la novela, y que esta chica Irma, judía, con la que él se va a ver envuelto sin saber que es judía, no tiene. Y entonces, de repente, dice, pero qué... El problema que yo, o sea, ande desnudas y acabamos de coger, o sea, no, tapate. Coherencia, ¿viste? O sea, tapate. Claro, le hace temblar algunas está concepciones. Lleno, sí, se le mueve bastante el piso. Y toda esta cosa de temer que algo se le note en la cara, la duda si hizo el papel de sonso, si su rubor va a pasar desapercibido, permanentemente fingiendo, ¿no? ¿Sale ganando o perdiendo el personaje de todo eso? Y de qué sé yo, no sé. Es que el verano caluroso. ¿Pero sepulta para siempre en esa... No, sale adelante, sí. Sale con una idea para un libro de poemas, sale a base de mentiras, debuta, o sea, digamos que zafa bastante, digamos. Igual siempre con culpa, con mal humor, claro, irritado, ¿no? Para el retrato de una época. Sí, de unas... sí. Y me hizo acordar, justo estaba leyendo esto y pasó el tema de la cheta de Nordelta, ¿viste? Ah, claro. Sí, que decía, porque esto del mate es un tema moral y visual. Decía la cheta de Nordelta, es un tema visual. Y yo veía esta novela llena de todas esas alusiones, ¿viste? De la no tenés que andar con esa pinta, ¿no? Y la novia que es como una imagen pura. Claro. Hay algo de, muy de las apariencias, claro. ¿No? En ese lugar. Y después algo lindo que es también el tema de la ciudad en una escritora que no suele hablar de la ciudad. Y que son esas zonas donde... A ver, la ciudad de ella es la ciudad de los primeros, de los patricios, digamos. Es el centro, como mucho, hasta Callao, Plaza claro. San Martín y Retiro, Constitución, y ahí pasa todo, digamos. Salvo las salidas al Tigre, las salidas al campo de la familia. Pero claro, el tema es en la ciudad, los lugares donde se puede producir el roce entre... esa gente que viene de lugares tan diferentes, claro. ¿No? Uh-huh. Entre un tipo que está como en una burbuja, criado en la escuela donde se cría la elite de la patria, con la hija de otro que es igual que el padre de él, con un futuro en el que va a ir a determinada posición, a determinado lugar, y de repente en un tren... la laburante. Hay lugares sí. Donde puede haber un roce. En un momento dice, la chica vive como en una guardilla, lo cual a él le parece insólito. Dice, siempre había pensado cómo será la gente que vive en esas cúpulas, ¿no? son mundos separados, que también me hizo pensar en otra novela, que es Los Siete Locos, cuando Erdosain iba por, caminaba por Recoleta y miraba por las ventanas, al revés, ¿no? Al revés, el claro, pobre que miraba decía, pobre, ¿cómo será la gente que vive en estas casas? Me da mucha curiosidad saber cómo se cruzaron, pero bueno, hay poquito tiempo, no sé si meterme en esa, pero quiero saber simplemente si en un espacio tipo de circulación. No, no, porque ella estaba con unos amigos de la escuela de arte y van al Tigre y como que le piden permiso a las tías para hacer una obra de teatrito ahí en la casa y bueno, es como que ahí es como una invasión, viste, de todos estos bohemios en la casa familiar. Me parece de lectura amable, ¿no? Sí. Así, es para leer. Es un tipo de escritura que es muy fácil de seguir. Uh-huh. Y que un poco que va todo por abajo y está ahí para el que lo quiera ver, digamos. Uh-huh. Sí, es para leer, si le queremos recomendar. Para leer, ¿dónde? ¿La Maca Paraguaya, en tren, en colectivo? No, esto sale como piña en todos lados. En todos lados, sí. En la calle. En la calle puede ser. Esto buen... para el tren, para... Sí, ¿es un buen libro para regalar a alguien que tiene pensamientos muy conservadores? ¿Ayuda, digamos, a mover algo de esas estructuras? ¿Por qué podríamos regalar algo a alguien que tiene pensamientos? Yo tengo un montón de ganas de regalar este libro. Mi ciencia no llega hasta ese punto. Bueno. Yo no sé lo que hay que hacer con la gente que tiene pensamientos conservadores. Regalarle nada. Alejarse. Bueno. Última columna. Última columna del año. Gran, creo. Sí. ¿De qué? Un año. No, vamos a volver. Vamos a volver. Dicen. El próximo año y todos los que restan. Bueno, gracias. ¿Qué te podemos decir? Gracias. Has iluminado nuestro intelecto. Qué lindo. O lo has intentado. Muchas gracias.